Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Amigos y amigas, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a responder a la pregunta: ¿por qué ciertas tribus indígenas son más resistentes al cáncer? Para eso nos vamos a enfocar en la tribu Inuit, que se encuentra en el norte de nuestro hemisferio, donde tenemos evidencia documentada de que efectivamente estas poblaciones son más resistentes a varios tipos de cáncer. Por esto vamos a compartir un segmento del programa Cáncer y Civilización, un programa de divulgación científica de Argentina, donde Ernesto Prieto conversa con Oliver García para explorar un poco más de este tema. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo andamos? Acá con mi amigo y cofundador Peter. El asunto es que ya antes de salir teníamos una sólida evidencia documental de unas tres expediciones anteriores a las nuestras, entre 1890 y 1930, de que esto era realmente así. Es decir, no había ninguna duda del lado teórico. La cuestión es por qué. ¿Por qué tenían esa protección los Inuit y los Yupik y los Tajik? Bueno, la cuestión es que nos dimos a la tarea, la meta nuestra era precisamente consolidar esta información y parecería que estaban contados los días porque ya cada vez se encontraban menos estos pequeños grupos que aún vivían a la instancia paleolítica, ¿no? Al estilo realmente paleolítico. Nosotros hemos pretendido que la atmósfera sea fría, para recordarnos a nosotros mismos y a todos los invitados que tendremos en el curso del año, cuáles fueron las condiciones de existencia primigenia, ¿no? Lo interesante es, antes de arrancar, bueno, entender que esta es la verdadera forja del genoma, es justamente las condiciones tan duras de existencia como las que vivimos nosotros, es decir, condiciones de un enorme rigor físico, muy baja temperatura y escasa alimentación con periodos incluso de inanición, ¿no? Pero bueno, Pedro García Oliver, nuestro cofundador, nuestro camarada de muchas aventuras en distintos lugares, tenía una visión específica del lado matemático, del lado estadístico, de qué pasó con el cáncer en los últimos 100 años, ¿no? Sí, efectivamente es algo que, como vos decís y como está escrito en el documental, va directamente de la mano de la civilización, del cambio de vida de las personas, que se inicia con la revolución industrial y bueno, el sedentarismo y todo lo que eso provoca, ¿no? Como decimos, hay una parte. O sea, uno va al supermercado y consigue cualquier cantidad de calorías sin ningún tipo de esfuerzo y son todas carbohidratos baratos y bueno, eso genera daños a la salud a la larga y a la corta. Óyeme, ¿cómo eran los números? Es decir, el hecho de que hay abundante cáncer. Bueno, resulta que no era así. Y estuvimos mirando que antes, por ahí en el primer cuarto del siglo XX, las primeras causas de muerte eran básicamente la neumonía, la tuberculosis y todo. Sí, lo que sí, bueno, ha terminado siendo prácticamente una epidemia, porque hoy en día la estadística dice que uno de cada dos hombres van a contraer cáncer en algún momento de su vida y una de cada tres mujeres. Holy shit. ¿Qué explica esto? Como hay creo que tantas escuelas de pensamiento, deben ser unas 10 o 12 visiones de todo esto. Y ahora la que prima, evidentemente, es la cuestión genética, ¿no? La cuestión genética. Pero lo que nos han dicho nuestros expertos amigos es que el genoma humano no cambió, No. ¿no? Básicamente. ¿Qué cambió? ¿Qué tú supones tú que cambió desde tu conocimiento, incluso de la ingeniería, del desarrollo agropecuario? Es decir, ¿qué ha pasado en este último siglo que tú creas que pueda haber incidido en la influencia del cáncer? No, y claramente la agricultura hizo que haya un cambio en la alimentación y eso es lo que, aparte del sedentarismo, ¿no? Es lo que más ha afectado. La agricultura. Yo me acuerdo que había algunos números para esto. Que habíamos visto, no me acuerdo si de la OMS tenía unos papers sobre el incremento de el decremento de las tierras arables primero, y una masiva desertificación y un montón de trastornos. O sea, la tecnología nos hizo trabajar menos, ¿no? ¿Cómo que se llama el sistema de? Siembra directa. Con directa. ¿Por qué se llama directa? Porque no se hace, solo se siembra, no se da vuelta a la tierra como se hacía antes, ¿no? Antes había que básicamente dar vuelta a la tierra al principio con animales, con bueyes o caballos, y después empezaron los tractores. Pero se descubrió que para reemplazar, para poder conservar más la humedad, se podía sembrar directamente sobre el suelo con una buena sembradora bien pesada y no hacía falta dar vuelta. Esto también hizo que hicieran falta herbicidas. ¿Por qué? Para matar las malezas y poder darle, o sea, herbicidas que le daban prioridad, digamos, al cultivo y no a los a la maleza. A los rastrojos, claro. Sí. Por ahí está. Para un poquito de contexto, Peter es un experto en un método que se llama silvopastoril, y en algunas, que es una cuestión que hay que de alguna manera abordar, y en algunas técnicas, vamos a decir pretecnológicas, es una tecnología blanda, de alguna manera, basada en la escuela de Masanobu Fukuoka. Si no lo han visto por ahí, hay un librito que se llama La revolución de un rastrojo, de Masanobu Fukuoka, y es un modo no invasivo de obtener estos alimentos de la tierra, ¿no? Pero mucho antes, básicamente vivíamos de la caza y de la pesca y del forrajeo. Aquí hay este pequeño esquimal, no se ve ahí, pero este cuchillo emblemático de los Inuit, ouch, que se llama Ulu, y es muy interesante porque con esto hacían todo el trabajo de cortar las carnes crudas y básicamente obtener las pieles y todo esto. Esto ha sido una larga carrera hacia el dominio de los ecosistemas, y lo que ha pasado y lo que vimos en el medio es que este avance tecnológico de nuestra cultura, de nuestra civilización, nos resolvió el problema de las hambrunas, de las heladas, pero introdujo otro problema antes desconocido, que es el problema de la gordura, del estancamiento de la sangre y, en suma, de las enfermedades degenerativas, ¿no? We're back. Bueno, el asunto es, gente, si nuestro interés con esto, entre nuestras muchas, muchas, muchas tareas, este espacio es un espacio más relajado para nosotros, porque es un espacio entre amigos, entre interesados en la resolución de un problema muy, muy serio de la humanidad. Y hay un vacío en la salud pública que proviene, lamentablemente, de nuestra incomprensión de la causa primaria real del cáncer, ¿no? Para los que llegan recién, que hay mucha gente llegando ahora recién, el propósito primario de nuestras expediciones a varias partes del mundo era desentrañar este asunto del misterio Inuit, o el misterio de los pueblos originarios, por así decirlo, de manera más amplia. La cuestión es que, pensamos nosotros, hay tantas teorías diferentes sobre el origen del cáncer y ninguna logra explicar cabalmente todo lo que pasa en la clínica y epidemiológicamente. Nosotros tenemos una respuesta, pensamos que el misterio Inuit, de acuerdo con nuestras mediciones, se resuelve por la presión de oxígeno que tenían estos cazadores, nosotros. La presión de oxígeno abundante, las glucemias tan bajas, piense que partían de entre 45 estando de casa o incluso 60 de glucemia, la media de las glucemias que medimos nosotros en nuestro grupo y con los esquimales eran de 63, más o menos 3 miligramos por decilitro, y además la gran cantidad de nutrientes, micronutrientes, vitaminas y todo esto. En el documental, como pueden ver, igual podremos subir más material que hay para aspectos que nunca llegaron al documental, que son muy interesantes, pero pueden ver que esto de comer la carne cruda y los órganos, las vísceras, el hígado, el seso, etcétera, la médula ósea, daba cuenta de la gran riqueza micronutricional. Por ejemplo, no había escorbuto, para nuestra sorpresa. Tenían niveles iguales que los que tenemos nosotros ahora, que comemos en la ciudad, comemos verduras, etcétera, y fruta o lo que fuere, que tiene ácido ascórbico, vitamina C. Y nuestros amigos los esquimales tenían la misma cantidad sin comer una hoja de nada. Comían básicamente tejidos de animales recién cazados, ¿no? Uh-huh. Así que muy interesante cómo se resolvió el misterio Inuit. Así que sería oxígeno, cetonas, es decir, baja glucosa y altas cetonas, y micronutrientes, o sea, vitaminas y minerales especiales, ¿no? Oligoelementos. Así que bueno, estuvimos conversando con Peter, Pedro García Oliver, el cofundador de nuestro centro de investigación, y nuestro camarada de aventuras en el Ártico, en el Chernóbil. Hemos ido a excavaciones en el sur del mundo, en el norte del mundo, en los pueblos del Mediterráneo, etc. Y en otros lugares como la cultura Kom, la cultura de los Tobas. Hay unos poquitos que todavía viven a Lausana, que se escaparon durante la época colonial y se han puesto a vivir al margen de la civilización, ¿no? Pero Peter, tú decías antes que se nos fastidiaran los micrófonos, hablabas sobre la siembra directa, creo que lo llamaste, y sí, la entrada triunfal de los pesticidas en el cambio de siglo, o sea, con la era ya industrial, ¿no? Claro, sí. Sí, eso fue un gran cambio, y la siembra directa no tiene tantos años tampoco. Tendrá unos 35 más o menos. Porque dependía de las máquinas pesadas, todo. Sí, y aparte se fueron descubriendo en los últimos años los herbicidas, ¿no? Pero yo me acuerdo, Peter, yo me acuerdo de un librito. Yo era niño y mi mamá me habló de un libro. Yo era arquitecta, pero tenía una gran avidez por estas cosas. Un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa. Y si no me acuerdo mal, era sobre el impacto, no había ruidos ambientales en el campo porque habían matado todos los insectos. Creo que era el DDT, puede ser un antiguo pesticida que ya estaba en la primera mitad del siglo XX. Sí, seguramente. Es todo un asunto, ¿no? Sí. Así que, de todas maneras, el cáncer viene subiendo desde mucho antes. Nosotros estuvimos viendo la data publicada y es tan antiguo, según lo que miramos, como en el final del siglo XIX. Es decir, ya ahí había la enfermedad tumoral, como se llamaba en aquel entonces. La enfermedad tumoral estaba en el número 18 de causas de muerte. O sea, los reyes de la muerte eran las infecciones respiratorias y después la diarrea y otras cosas, pero el cólera y todo, ciertamente, pero ya el cáncer estaba en el mundo occidental civilizado. Y lo que es interesante es la ley de Tanjo, que expresa esta relación, ¿no? Entre mientras más civilización, más cáncer, ¿no? Uh-huh. Así que es muy interesante. ¿Cuánto dirías que es desde tu perspectiva? Te contaba antes que se contara que Peter se ha especializado en el método silvopastoril y en otros modos, vamos a decir, no brutales. Básicamente es no tocar los árboles y sembrar pastos que crecen abajo de la sombra. Y bueno, después, una vez que el pasto tiene el tamaño necesario, se pastorea, ¿no? O sea que tú dejas los animalitos que pastan libremente, sí, pero sin hacer esa tala masiva de todos los árboles. Claro, están, sí. Están. Pues sí, es interesante, sí. ¿Cómo son los rendimientos? O sea, ¿es sustentable eso? Ya sé que es sustentable ecológicamente, sí, más deseable, pero desde el punto de vista de una organización económica, ¿cierto? ¿Cuán sustentable es? ¿Cuán rentable es? Sí. No, es muy rentable, más que si se sacaran los árboles, porque se mantiene un ecosistema, se conserva la humedad. Los árboles en general, aportan nitrógeno, y los pastos que se siembran abajo de los árboles necesitan ese nitrógeno, o sea que es una simbiosis. Además, el ganado come las chauches y come las hojas, o sea que se aprovecha todo y se aprovecha muy bien. Otra cosa interesante es que el ganado que come eso allí, descome eso allí, también. Con lo cual hay también un reciclaje, no solo de las hojas, del follaje muerto, sino de reciclaje de materia orgánica los droppings, como se dice, la bosta. La bosta, claro, no sabía el nombre exacto. Así que hay una... Bien. Bueno, lo interesante es, yo no veo un futuro para nuestra civilización si estas conversaciones no se traen al foro, digamos, a la parte de adelante de la discusión social, porque los números son de terror. Es decir, el avance de la mecanización y la desertificación van de la mano, ¿no? Es decir, hay reportes, si bien los rindes también vienen subiendo porque estamos haciendo esta trampa con los fertilizantes, el potash famoso y todo, el problema es a qué costo de biodiversidad, a qué costo de bosques que retienen carbono de la atmósfera, que sequestran carbono de la atmósfera, y a qué costo de salud, porque la epidemia que eso ahí alcanza. Tú hablabas de la primera vez que lo concebimos, a menos tú dijiste, bueno, esto ya no es una enfermedad, es una epidemia, es una suerte de pandemia en el fondo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú ves esa relación entre la población que crece, el agotamiento de la biodiversidad, el agotamiento de las reservas, las tierras arables y el ascenso de la enfermedad? Sí, todo eso, o sea, está desequilibrado, pero ya hay gente que se ha vuelto a hacer agricultura sin agroquímicos y sin herbicidas, y tiene los mismos resultados económicos que el vecino que no lo hace, que hace todo lo que dice la agricultura moderna. O sea, los rendimientos en kilos son mayores de la persona que usa agroquímicos, pero en plata no. En plata es exactamente lo mismo. Esto es muy interesante. Sí. Esto vas a tener que, me parece, escribirlo. Sí. El rendimiento, a ver, el granjero A hace free range, como se dice, pastoreo. Sí, pastoreo y no utiliza agroquímicos, digamos. Deja que, obviamente, no tiene los cultivos sin malezas, pero al final, cuando cosecha y hace sus números, resulta que obtiene la misma cantidad de dinero limpio, estamos hablando, que el que usó todos los herbicidas y los insecticidas. Ni hablar de la riqueza de insectos que tiene en su campo, que se controlan unos a otros, ¿no? Las pestes. Sí, los pesticidas son contables. Las pestes tienen un equilibrio ecológico también. Claro. Bueno, sí, es muy interesante. El granjero A tiene una operación básicamente natural. El granjero B tiene una operación con totalmente tecnológica, digamos. Mecanizada, sí. Con pesticidas, con sí. Tiene que importar. Es una operación de minería, te escuché decir alguna vez. Tiene que importar. Fertilizantes, sí. Obtiene más toneladas de grano o de lo que fuere que produce, de carne, pero los números, la economía, los costos de llegar a eso son demasiado altos y obtiene digamos un rendimiento neto menor incluso que la persona que no hace, a un enorme costo ecológico. Les cuento que nosotros lo hemos hecho bien. Estas son las botas que usábamos de menos 70 grados. Estas son las botas que usábamos en la primera parte, ¿ok? ¿Qué quieres, que me acerque más el micrófono o que no? ¿Puedo cantar? Ok, ahí está. Good. Está muy bien. Nos están coachando nuestros hijos del otro lado. ¿Sabes? Lo pide la gente. Lo pide la gente. Que no lo acerque tanto. ¿Es así? ¿O que no grite? Ahí está. All right, good. Es como una especie de... Los Inuit tienen una escultura que se llamaba Inukshuk. Que es un, después lo podemos subir a la Inukshuk, es una suerte de dolmen que hacen de piedra, ponen una piedra sobre otra. Este es nuestro homenaje a los Inuit, es un tanto una alegoría fálica, ya sabemos, pero no tenemos de otra. La forma del micrófono estaba predefinida. Bueno, muy bien. Óyeme, bueno, a mí me parece una... Esto después transcribámoslo porque es muy interesante. Yo no sabía, por ejemplo, que económica, que los rindes eran parejos. No, los rindes son menores. No, quiero decir el rendimiento económico. El rendimiento económico. El neto económico, claro. O sea, claro, sí, los números son iguales. Bueno, fantástico. Yo creo que hablábamos una vez, no me acuerdo en qué aeropuerto, ya hechos pomada, sobre la posibilidad de hacer, y esto habría que de alguna manera lanzarlo, es posible que en realidad la gente permita llegar a esto, que es una estructura impositiva. Es una mala palabra en este país, pero estamos de Argentina, pero que no lo sabe. Una especie de hacer ley esto de taxar, o sea, poner impuestos, en impuesto a las ganancias, en realidad, de aquellas operaciones de cualquier índole que sean lesivas para el medio ambiente. O sea, una cosa que podría ganar tracción es la idea de alguna manera, el capital fluye a donde lo tratan bien, sabemos. Y la cuestión sería incentivar desde una obvia restricción, desde una carga tributaria más grande, en el final, es en las ganancias de las empresas que producen de manera no sustentable. La razón de esto es que si uno hace como el impuesto a las tabacaleras, cualquier otro impuesto que sea antes de las ganancias, simplemente lo terminan pagando los clientes, las personas que compran, los usuarios del producto, ¿no? Entonces, que básicamente la única manera que nosotros vemos, o veíamos en aquel momento, teníamos que estudiarlo otra vez, de traer esta sensatez a la producción de alimentos para la raza humana, es, entre otras cosas, además de crear una cultura de sustentabilidad basada en toda la experiencia y la evidencia científica que hay ya, traer también una herramienta de tipo impositivo, que es un severo impuesto a las ganancias a las compañías que produzcan de manera no sustentable, ¿no? Esto, por supuesto, hay que hacer los números, pero me parece que esto derivaría claramente también. Bueno, tú tienes una experiencia con las energías renovables que me parece muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que más que nada, o sea, el producir que de una manera no sustentable, yo creo que la mejor forma de determinar eso es si la producción que realizan deja residuos, por ejemplo, en la carne o en los granos. O sea, que sea un análisis de laboratorio lo que determine si eso es nocivo o no es nocivo. Yo creo que es lo más justo, ¿no? Para todos. Bueno, pero sí, pero pasa que eso afecta Es crucial, porque no hay una, no sé si tampoco si hay sellos adecuados de si podemos creer en que eso es así, pero eso afecta específicamente, o sea, el producto que voy a comer definitivamente es, tiene que ser limpio de alguna manera. Pero creo que hay otra huella, que no solo, que estos análisis que tú dices son para el producto terminado final, sí, pero hay una huella de producción, o sea, hay una, no solo la huella de carbono, sino otras huellas, cuánto esa operación, cuánto contaminó el manto freático, digamos, cuánta gente empleó, qué huella, qué impacto de polución tiene, no solo el carbono, que está bien definido ya como las métricas de eso. Nosotros hemos intentado durante mucho, hemos soñado de hecho con Peter en una producción realmente, realmente de alta escala para dar de comer a las masas, pero con un mandato específico, que es que sea carbono negativo, no carbono neutral. Es decir, que la producción no solo no emita más carbono del que produce, sino que capture carbono. El secreto de eso está, por supuesto, en la reforestación. O sea, que pensamos que toda iniciativa hacia la producción natural de alimentos, una producción cuyo final no sea un producto bueno para vender, pero malo para alimentarse, sea hecha también con esta impronta, con este mandato, de hecho, asistido por los estados locales, de generar, de secuestrar carbono, de hecho, contribuyendo entonces de alguna manera al inicio de una suerte de revolución productiva con un carácter sustentable. La única manera de hacer esto es una agresiva, entre comillas, reforestación, vamos a decir una enérgica o vigorosa reforestación, y hay técnicas muy interesantes en Israel y en otras partes para ya empezar a rescatar, ganar terreno perdido de biodiversidad al desierto, o sea, reconvertir y tierras anegadas y tierras simplemente ya semiestériles, no solo el desierto pleno, sino tierras semiestériles, donde, y ahora me gustaría que tú explicaras lo del horizonte fértil, es decir, tierras que otrora eran ecosistemas completos, en equilibrio, ahora son baldíos, ¿no? Sí, sí, peor es piedra, porque se ha volado toda la capa arable. Se ha volado. Se vuela porque al deforestar los vientos erosionan el suelo. Ah, o sea, un componente erosivo eólico. La uh-huh. ¿Pero y por qué antes? ¿Porque estaba agarrado a las raíces? ¿Cómo es? O sea, que está cubierto de... ¿Cómo es? Sí, bueno, si tiene árboles o arbustos, eso, digamos, le hace reparo al suelo y no se vuela. Pero el problema es el sobrepastoreo. ¿Qué quiere decir reparo? Pero yo no... Reparo es que no... O sea, el viento no afecta al suelo. Ah, ok. Pero tenemos un grupo multicultural, entonces a veces hay que traducir del argentino al cubano y del cubano al ecuatoriano y no sabemos bien. O sea que entonces, ok, bien. O sea, el suelo estaba reparado y tenía pasto, digamos. Mm. Ahora el sobrepastoreo hace que y la pérdida de árboles o arbustos hace que el viento castigue más ese suelo y al final se termina volando. ¿Qué es el sobrepastoreo? Sobrepastoreo es cuando no se le da el tiempo al pasto a recuperarse entre los momentos, no llega a crecer antes que se lo vuelvan a comer. Entonces no semilla y al no semillar se pierde y no vuelven a ser el año que viene los que son anuales, y los perennes van perdiendo reserva que es en la raíz en general, y una vez que perdieron esa reserva cada vez crece menos hasta que se seca. Se extingue ahí. Bueno, fue interesante, acabo mucha información concentrada. Yo capté lo siguiente: hay plantas perennes y plantas anuales. Gran parte de la reserva de los genitores de las plantas están en la raíz, y el sobrepastoreo, la sobrealimentación, es decir, mucha cantidad de animales por hectárea, viola una cosa que llamamos en biología la capacidad de carga, representado en la función de Gompers como K, la carrying capacity. O sea, la mayor capacidad de carga termina por esencialmente desertificar ese lugar, o sea, lo pela. Sí. Y después el viento carga, se lleva el horizonte fértil. Sí, donde cambian un poco las condiciones climáticas, porque hay años más secos que otros, llueve menos, esos años se hace un daño tremendo a todo el ecosistema y ya no se recupera. O sea, hay que sacar los animales, digamos, hay que hacer técnicas mucho más complicadas para recuperarlos. Ya. Del lado, yo sé que del otro lado están algunos fundamentalistas paleo. Con Peter calculamos, esto Bueno, Peter calculó básicamente con su presteza aritmética. En un momento decíamos, ok, ¿cómo volvemos con esta gente? Nosotros trabajábamos con el gobierno de Canadá en Nunavut, que es el lugar más norteño, en la parte más rica de Canadá, por otra parte, la tierra de los Inuit. Y lo que calculamos, dijimos, ok, ¿pueden el pueblo Inuit puede volver al modo de vida convencional, viviendo de la caza y de la pesca? Y algo muy interesante pasó. Sí, no... Al concentrarse, digamos, al tener menos enfermedades y vivir más tiempo, resulta que la capacidad de carga del Ártico fue superada por la civilización, por la gente. Y ya no hay manera de que puedan seguir viviendo de la caza y de la pesca como antes. Incluso nosotros sufrimos eso porque una mañana que tuvimos que ir a cazar, no pudimos cazar nada. No encontramos nada. Tuvimos que comer nuestras reservas. Exactamente, ¿no? Que es donde está la foto de Pierre, claro, nuestro guía, a Pilar con el fusil, mirando a ver si aparecía algo, pero se nos adelantó alguien que casó antes que nosotros, se veían ahí las huellas del trineo. Sí, esta era una de las expediciones para pasar, específicamente caribúes, porque podíamos vivir de otras cosas, de lo que se llama Arctic Char, que es una especie de pescado, que hay un pez de ahí, o las focas, etcétera. Ahí tuvimos más éxito, pero con los caribúes conocimos la carne de caribú, pero porque nos la daban otros cazadores que habían tenido éxito, no porque nosotros pudimos cazar ahí, ¿no? Sí. Creo que fue la tercera expedición. Lo interesante es que calculamos, si todo el pueblo Inuit volviera a vivir de la caza y de la pesca, creo que calculamos en un año habrían extinguido toda la población de caribúes del norte de Canadá. O sea que por eso es que tenemos que volver a esta conversación de cómo producimos alimento para una humanidad que ya tiene algo así como 7.7 mil millones de habitantes, ¿no? La cuestión es cuál es la capacidad de carga del ecosistema llamado Tierra. El planeta Tierra tiene una capacidad finita, limitada, ¿no? Se pregunta uno cuál es la capacidad de carga, de carrying capacity de nuestro planeta, esa nave espacial que va conteniendo a la humanidad. Bueno, por eso es que desde nuestra necesidad de resolver un problema específico de salud en el área clínica, que es el cáncer, los tumores sólidos, hemos partido entonces a una, necesariamente nuestra lógica viene hacia la salud pública. Nosotros hemos, abanderado un movimiento en particular, que es el movimiento hacia una soberanía de la salud. En principio, esto no puede haber soberanía de salud sin soberanía alimentaria. La cuestión de la soberanía alimentaria, ya bien adentrados en el siglo XXI, es que no basta producir suficientes calorías y macronutrientes. Hay que hacerlo de modo que sostenga una salud, porque simple y sencillamente, por lo que describió Peter al principio, el sedentarismo y estas formas brutales de producir básicamente azúcares, es decir, los carbohidratos son calorías baratas, como tú decías, no es sustentable quizás desde el punto calórico, desde el punto de vista de la industria alimentaria, pero no es sustentable desde el punto de vista de la salud pública, porque sencillamente genera más problemas finalmente de los que se resuelve. Estamos ahora ya, hemos conquistado a base de venenos específicos, los antibióticos, hemos conquistado gran parte de la azote de la humanidad, que eran las enfermedades bacterianas, o sea, las infecciones, bacterianas virales, las enfermedades infecciosas, y ahora tenemos un tremendo problema que consume una gran parte del presupuesto de todos los países. Las arcas del Estado son azotadas por los problemas de la salud, y en particular las enfermedades, las tres primeras causas de muerte, que son infarto, cáncer y ACV, accidente cerebrovascular. Nosotros teníamos, ahí te veo con los guantes que usábamos allá, ¿no? Que teníamos. Sí, los que iban abajo. Estos son los guantes de adentro para nosotros. Sí, y después adentro, estos otros eran los guantes de los guantes. Sí, ahí, esto era bueno para poder dormir y no quedarse con la boca seca. Bueno, la gente nos pregunta, claro, nos está preguntando siempre si el iglú es cómodo, si había calorcito en el iglú. Bueno, ¿cómo explicarles que el iglú es una vivienda de emergencia? Es la vivienda para estar en el campo y te agarra la noche y duermes allí. Era 18 grados bajo cero adentro del iglú. Sí, sí. O sea que dormíamos dentro de un saco, ¿no? Sí, sí. La ventaja era que no había viento. Claro. pero frío sí es igual. Sí, menos 18. Que es una bendición cuando estás cazando todo el día a menos 54 y de pronto hay menos 18, es una alegría, es una maravilla, ¿no? Nuestras caras, yo tengo... El documental tenemos muchas, muchas, muchas horas de filmación de las expediciones sucesivas que fuimos haciendo. Fuimos aprendiendo a convivir, nuestro cuerpo se fue adaptando a esas condiciones tan extremas. Y el problema es que a veces las caras que teníamos, uno se concentra en sí mismo y básicamente esté prendida la cámara, uno no tiene ganas de hablar y te quedas ahí porque estás, cada hora que estás en el Ártico, estás luchando por tu vida. Es interesante, nosotros tuvimos una visión, vamos a decir, cruda de la realidad del cazador y recolector, y no se parecen nada a nuestras convicciones a lo de los antropólogos de escritorio. El antropólogo de salón piensa que hay una visión, yo diría, bucólica del salvaje feliz. ¿Te acuerdas que hablábamos del salvaje feliz? ¿No? Que es un indiecito que agarra fruta de los árboles, por favor. Esa no fue la hechura del genoma humano. Por todo lo contrario, hemos tenido una durísima vida, ¿no? Y uno, el que vive dos días en el campo, es en la selva, viviendo, teniendo que procurarse el alimento, rápidamente se da cuenta que la enorme cantidad de ejercicio y de... ¿cuál fue? No me acuerdo cuál fue la primera vez que medimos las calorías. Ah, sí, sí, con pico y pala, vamos, quisimos construir, creo que fue en Churchill, y lo que vimos es que gastábamos, eran como 5.000 calorías por día, una locura, solamente caminando y construyéndonos un refugio, y simplemente estando allí como... Sí, sí, había que moverse porque se te congelaban. Claro, los claro. Incluso, y los cazadores a veces tienen que permanecer muchas horas quietos para observar las presas y no producir ruidos. Ahí hay un silencio muy extraño ahí, ¿no? Cuando no sopla viento. Entonces, si pudiéramos, digamos, resumir de alguna manera, nosotros hemos tenido ya una evidencia de cuáles son los resultados en términos de salud, los resultados en la población humana, de haber conquistado estos ecosistemas, de haber conquistado la producción industrial, a escala industrial de alimentos. El primer resultado es la sobrepoblación, que todavía lo podemos mantener de alguna manera. El segundo resultado es que esa producción industrial de alimentos, que resuelve el problema de la carestía, nos ha pasado de tener hambrunas y de hecho de morirnos de hambre y ser, vamos a decir, diezmados por una helada invernal 20.000 años atrás. Tenemos el problema ahora del sobrepeso, o sea, de la sobreabundancia. El otro problema es que entonces tenemos enfermedades carenciales, perdón, no carenciales, enfermedades degenerativas, porque en esa producción industrial, en escala industrial de alimentos, se cuelan una serie de venenos respiratorios, que tienen que ver, son elementos traza, estamos hablando de elementos, toxinas en partes por millón, digo bien, ppm, partes por millón, que se cuelan y son disruptores de la cadena respiratoria. La función mitocondrial, la función por la cual nuestras células, cada una de nuestras células obtiene la energía que la sostiene con vida de segundo en segundo, es afectada por estas toxinas, desde el cianuro y el arsénico hasta la rotenona que se usa en la piscicultura, este famoso salmón que nos parece tan sano y saludable, el salmón de estanque. Se dominan, yo quiero que ustedes sepan que se dominan los ecosistemas. Los productores de pescado en gran escala primero envenenan el agua, matan las especies que compiten y entonces ponen otra especie, pero quedan elementos traza ahí en la vegetación de ese ecosistema acuífero y terminamos comiéndonos cantidades imperceptibles, subregulatorias de venenos, de toxinas, cantidades permitidas, quiero decir, por eso subregulatorias, que terminan por envenenar lenta pero seguramente el cuerpo, no producen la muerte inmediata de los seres humanos, producen su progresiva ahogamiento, su asfixia progresiva. Confrontadas con una asfixia progresiva, con una dificultad para producir energía en condiciones de oxidación, las células de los tejidos afectados toman una decisión crucial y fundamental, que es cambiarse a una nueva religión energética. Esa religión es la fermentación. Y eso da cuenta del famoso efecto Warburg, ¿no? Que es la observación hecha a principios del siglo XX de que todos los tumores tienen una extraña condición. A pesar de haber oxígeno ambiental, oxígeno en el medio celular, las células tumorales parecen haber decidido obtener energía por medios fermentativos, es decir, por medios de la conversión del ácido pirúvico, que es un resultado de la digestión, la predigestión del azúcar, el ácido pirúvico en ácido láctico, lactato, ¿no? En ese fenómeno, que se llama glucólisis, seguido inmediatamente de la fermentación, radica una de las fuerzas del cáncer, porque al anular la respiración también acaece un problema serio. Esas celulitas, que estaban muy contentas oxidando la glucosa en presencia de oxígeno, ahora fermentan y se ha roto un elemento fundamental que es parte de la cadena respiratoria, que es la posibilidad de morirse. Esta posibilidad de morirse, este sacrificio programado de las células, que es lo que hace que tengamos esta misma forma, la forma biológica se debe a varios aspectos del genoma, contenidos en el genoma, y uno de ellos es la posibilidad de morirse. La célula tiene que poder morirse para dar paso a una nueva generación celular. Cuando un tejido está defectuoso, ese tejido se degrada de alguna manera, las células se degradan, vamos a decir amigablemente, por medio de la apoptosis, no se pudren como si fuera necrosis, y eso da lugar a un recambio de estructuras. Bueno, en el cáncer lo que pasa, el problema no es que no se reproducen las células, todas las células se reproducen, el estómago cada 7 días y así, el problema es que no se mueren, y esa falta de cambio, esa falta de reposición, trae aparejado el fenómeno fundamental de la inmortalización. Entonces, fíjense, nuestra pericia tecnológica en producir alimentos en escala industrial trae acotado no solo un envenenamiento de una mala calidad del alimento, un imperceptible envenenamiento de los alimentos, sino además lo que dijo Peter, que es bueno, la sobreabundancia de calorías, en primer lugar, que tú mencionabas, y lo otro es que nosotros podemos hacer con nada, o sea, podemos tener 7.000 calorías sin mover un dedo, es decir, chasquear los dedos para llamar al mozo que nos traiga el plato. Fantástico. Así que bien, ¿cómo la conversación entonces que queda abierta es cómo nuestra cultura, cómo nuestra civilización puede abordar de aquí en más una producción de alimentos en escala industrial, porque no hay otra manera, no se puede volver al modo de cazador y recolector, los ecosistemas no lo toleran, somos muchos, somos casi 8.000 millones de personas en el planeta, sin que esa producción de alimentos en escala industrial lastime el ecosistema y la población humana con enfermedades degenerativas. Bueno, si estamos, hay preguntas para responder, sé que hay varias ahí, si les parece alguna digna de responder. Tienen que hacer preguntas inteligentes, eso sí, por favor, que nos permitan a nosotros lucir mejor. Si hacen preguntas muy sencillas no podemos responderlo porque queda mal. Tenía el ulu metido en una parte. Ok, lo podemos responder. Bien, la primera pregunta que nos hacen es bastante inteligente, les agradezco mucho. Esa pregunta es, ¿cuál es, ahora que hemos hablado entonces de la cantidad de calorías, cuál es la cantidad de calorías óptima para los seres humanos para que no tener el problema que Pedro describió de tener sobreabundancia de calorías? La pregunta a eso es, no solo cuál es la cantidad óptima de calorías a ingerir, hay un problema de balance y hay un cofactor que nosotros todavía no le pusimos nombre, un factor, perdón, que no le pusimos nombre, que es cuál es el coeficiente de esfuerzo para obtener esas calorías. Ahora digamos, para sostener este argumento de la persona que pregunta, digamos que podemos obtener 3.000 calorías, ¿no?, de nuestra alimentación. En nuestro cuenco, en nuestro plato, aparecen 3.000 calorías. Vamos a rezar porque esas calorías sean de fuentes correctas y que ese alimento no contenga pesticidas, venenos respiratorios, etcétera. Fuentes correctas quiero decir que no consista básicamente en almidón, sino que sean proteínas y grasas y algunas verduras de hoja o con fibra, etcétera, y que tenga los micronutrientes necesarios para sostener nuestras funciones vitales, los cofactores respiratorios, ahora sí, las coenzimas, que son vitaminas, para que nuestros sistemas funcionen apropiadamente. La pregunta que nos haríamos, de acuerdo con nuestra investigación, es ¿cuánto te costó, Pedro, obtener esas 3.000 calorías? ¿Las obtuviste chasqueando los dedos con tu trabajo intelectual, con tu pericia intelectual, o las obtuviste de modo físico, ¿no? Bueno, son cosas muy diferentes, porque hay un déficit en un caso y hay un superávit en otro. La cuestión es entonces que parte de lo que vimos, y esto creo que respondería a la pregunta, es una no respuesta en el fondo, es decir, no hay tal cosa como un monto óptimo de calorías, porque todo depende de qué esfuerzo tuviste que hacer para obtenerlas. Los cazadores y recolectores, recuerden que los cazadores de hace 20.000 años, 70.000 años, somos nosotros, nuestro genoma sigue siendo de un cazador y recolector. Porque la revolución industrial tiene, como lo mencionó Peter, tiene apenas unos años, tiene, vamos a decir, un siglo y medio, puede ser, desde que verdaderamente está con nosotros la capacidad masiva de producir alimentos y de transportarnos y de, por ejemplo, producir ropa e instrumentos sin meter el cuerpo, ¿no? Eso es reciente. Bien, fantástico. Nuestro genoma no cambió, pero sí cambió la cantidad de calorías y la cantidad de ejercicio que hacemos para obtener esas calorías. Así que en este caso tenemos que tener en cuenta cuál sería, probablemente la manera de responder eso sería el índice de masa corporal, sería tu respuesta. La cantidad óptima de calorías visto en el mes sería aquella que no te hace pasar de un cierto índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una formulita, un simple algoritmo que correlaciona la estatura de Pedro con el peso de Pedro. Eso lo que nos va a decir es, retrospectivamente, que comiste tanto como gastaste, ¿eh? Por un lado. Pero resulta que entonces tendría sentido que yo tenga una vida sedentaria y coma poquito, porque eso tendría un índice de masa corporal, podría estar delgadito y sedentario a la vez. Bueno, resulta que no. Resulta que parte de lo que encontramos allá es que tiene mejor salud quien come 4.000 calorías, pero gasta 4.000 calorías, que quien come 2.000 calorías y solo gasta 2.000 calorías. Tiene que ver con haber usado la máquina biológica y haber tenido un gran caudal circulatorio, haber tenido muchas respiraciones, muchos bombeos cardíacos, porque eso ha entonces de alguna manera producido un torrente circulatorio que ha llevado, empujado el oxígeno a las partes más profundas, a los recovecos más profundos del cuerpo, en la transcavidad de los epiplones, bien profundo allá en el hígado, bien profundo en los huesos, bien profundo en las mamas, en la próstata, en el colon, bien, bien, bien profundo en las articulaciones. Es decir, la pregunta está incompleta, la pregunta está pobremente construida, perdónenme, pero tiene que plantearse una cosa más grande, que no es solo calórica, no es por eso es que la nutrición, esta licenciatura tan codiciada que es la licenciatura en nutrición, es muy incompleta, porque es una visión, es una visión reduccionista del problema, ¿tú no dirías? Sí. Hay varias más cosas metidas en el medio, ¿no? Uh-huh. Sí. Es decir, el discurso tiene que decir, ok, no solo qué comemos, sino qué respiramos y cuánto, y cómo movemos el muñeco, ¿no? Hace mucho tiempo, Peter era aficionado al polo y yo a la lucha, y hemos ido intercambiando. Para mí el polo es un arte marcial ecuestre, y bueno, la lucha básicamente es también una especie de juego bélico, y lo que vimos con eso, comparando nuestras notas y nuestra experiencia de vida, es que en ambos casos la activación del cuerpo es tremenda, y que ese sería la base. O sea, nosotros podríamos decir que la base calórica, para calcular la base calórica correcta de los seres humanos de hoy, habría que incluir primero un déficit, no empezando por qué pongo, sino por cuánto he gastado para llegar al plato de comida, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pronto vamos a tener acá en nuestro podcast a invitados muy interesantes, gente que ha dedicado toda una vida en una investigación experimental propia, es decir, ha dedicado mucho tiempo a investigar, a experimentar, a probar con diferentes modos de vida, diferentes técnicas alimentarias, y realmente es muy interesante escuchar a esas personas que tienen un discurso completamente diferente del de los médicos convencionales y los nutricionistas convencionales, los productores de alimentos convencionales, y va a ser muy interesante el correlato que tienen nuestros amigos bioquímicos con nuestros amigos paleolíticos y con nuestros amigos que hacen otras cuestiones, que tienen visiones desde otras ciencias, tanto de las matemáticas como de las humanidades, de la agricultura y la estadística como Peter, o de la medicina como nuestros amigos que son médicos. Así que bueno, esta conversación queda abierta y es de enorme importancia para el individuo y para la sociedad retomar estas grandes ideas y retomar la conciencia de que la ley de Tan Shō, el principio de Tan Shō, sigue siendo de tremenda, tremenda, digamos, es veraz, es absolutamente veraz, es totalmente cierto la ley de Tan Shō, que plantea que a lo largo del mundo entero, sin respetar etnias ni edades, la mortalidad por cáncer sigue en altísima correlación al grado de civilización. Mientras más civilización, más cáncer. Hay una pregunta más, ok. Es una buena pregunta. Sí, bueno, técnicamente lo que decimos es, sí tenemos que gastar las mismas calorías que comemos, el cuerpo se ocupa de eso, ¿verdad? Se ocupa nosotros. ¿Cuánto fuiste al Ártico de peso? Tenía 96 kilos. 96. ¿Ahora estás cuánto? 84. Bueno, me parece que estás un poquito flaquito, pero ya se va a resolver. Bueno, yo tenía, si no me acuerdo mal, tenía 104 cuando fui al Ártico. Ahora estoy en 97, estoy un poquito gordito. Pero nuevamente la pregunta es, ¿hemos comido más de lo que hacía falta, menos? Bueno, debe ser entendido antes de poder responder esto, que nosotros tenemos, estamos acá sentados y ustedes del otro lado, porque tenemos dentro de nuestro genoma unas instrucciones, de hecho unas unidades de la herencia, unos genes, que fueron llamados genes ahorradores. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de comer en demasía, y esas son cuestiones fisiológicas, poder comer en demasía para acumular esas reservas calóricas en forma de grasa y proteínas estructurales, para cuando no hubiera, entonces hubiera sido imposible el sostenimiento de nuestra especie y el planeta estaría poblado por otra subespecie del genus Homo o por ninguna. Es gracias a esos genes ahorradores que pudimos llegar hasta acá. El problema es que ahora, que no tenemos nada que ahorrar porque podemos comer, salvo que tengamos problemas serios económicos, podemos comer sistemáticamente las veces que queramos por día. Nuestros problemas son otros, son problemas de sobreabundancia. Tenemos que gestionar la abundancia, divino problema. Nosotros entonces comemos de más por el gusto, no por la necesidad, y eso se acumula. La respuesta entonces primaria podría ser sí, hay que quemar todo lo que entra, porque si no vamos a estar en superávit, y el superávit tiene una serie de consecuencias, no solo estructurales, sino también endócrinas. Piensen que es más eficiente llevar la grasa en el vientre, vamos a tener más panza, y eso tiene que ver con, digamos, tiene una función difícil. La grasa abdominal segrega una serie de enzimas, como la aromatasa, que son muy disruptivas para el sistema, las hormonas corporales y todo. Así que sí, realmente hay que quemar todo lo que uno come, entendiendo que tenemos que tener una proporción de masa muscular apropiada, porque un problema asociado a la mala salud y a la mala calidad de vida y a una muerte temprana es la sarcopenia. O sea, perdemos masa muscular. No solo la osteopenia, que nos termina matando porque se fractura la cadera, nos quedamos en cama y nos morimos de pulmonía cuando somos viejitos. La sarcopenia, la falta de musculatura, es un problema incluso peor que la osteopenia o la falta total de densidad, la desmineralización del hueso, porque produce una invalidez. Y ahí entonces hay un montón de problemas fisiológicos, circulatorios, etcétera. Básicamente una de las, recuerden que nosotros midiendo con Peter a los esquimales, lo que nos dimos cuenta es que eran necesarios una alta presión parcial de oxígeno, una alta densidad micronutricional, tiene que haber vitaminas abundantes en los tejidos, en las células, para que pudiera seguir la función mitocondrial, y tenía que haber glucemias bajas y cetonas altas de manera cíclica. Así que yo creo que hay que responder esta pregunta, Peter, diciendo comer lo suficiente y quemar lo suficiente para proveer una buena oxigenación a los tejidos, ¿no? ¿Tú qué estás entrenando ahora? ¿Qué ejercicios estás haciendo ahora? Sí, ejercicios de fuerza, ¿no? ¿De fuerza? Sí, sí. ¿Con qué, por ejemplo, más o menos? ¿Pesas o con la bocha rusa o con qué? Pesas y bocha, sí. Bien. Bueno, hay una cosa, pero ustedes hacen yoga también, tú y tu compañera hacen también yoga, chikung, ¿no? Una cosa. Sí, acabamos de empezar. Chikung antiguo, es una antigua gimnasia medicinal china, que nosotros tenemos en nuestro grupo, hay gente que son expertas en eso, y es una manera muy interesante, con ejercicios isométricos, tiene un carácter rehabilitatorio para nosotros, y son muy buenas para preservar lo que los chinos llaman el tesoro de la salud, ¿no? El Pao Shen Kung, es decir, preservar el tesoro vital. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta seguramente? Sí. ¿Si notaron que perdieron masa muscular o grasa en sus expediciones y cómo interfiere la hormona de crecimiento en esto? Bien, interesante. ¿Qué tú notaste? ¿Perdiste masa muscular? Sí. Perdiste un poquito, ¿no? Con los ayunos. Sí, cuando pasas hambre por encima de cierto punto, pierdes masa muscular también. Pero hay algo interesante. Resulta que no toda la masa muscular es funcional. Fíjense esto, si nosotros tenemos una visión físico-culturista de esto, estamos errados. Con nuestra experiencia en ayudando a atletas de elite, en particular de MMA, de Mixed Martial Arts, de Vale Todo, Vale Tudo, como decíamos en los 90, hemos visto que es posible, no solo posible, es necesario perder un poco de masa muscular si se hace de manera activa, es decir, por medio del ayuno, de la autofagia. Lo interesante es que se produce una pérdida de masa muscular que te sobra, es como el lastre, o sea, pierdes un músculo inútil. Y es muy interesante porque, aún perdiendo biomasa, el resultado neto de eso es un incremento de la potencia relativa. ¿Me siguen? La autofagia, que produce el ayuno y el ejercicio físico intenso, si bien hacen perder un poco de biomasa, no solo grasa, sino masa muscular también, tiene un impacto neto, nos quedamos con un mejor músculo, y de esto no se habla en ningún lado, es decir, la calidad del músculo se incrementa, de lo cual entonces tenemos, si bien pesamos menos, tenemos más fuerza, y tenemos entonces, relativa a la masa, un incremento de la potencia relativa. Eso vamos a tener que transcribirlo después, y todas las personas van a tener acceso a un transcript de nuestra conversación. Entonces la respuesta es, lamentablemente, desde el punto de vista estético, se pierde un poco de masa muscular. Sin embargo, eso después puede retornarse a la forma que uno quiere, pero es interesante que se adquiere una potencia relativa superior, o sea, hay una ganancia neta en funcionalidad, ¿no? Muchísimas gracias por la paciencia y la atención. Tuvimos un rollo que resolvimos micrófono en mano. Bueno, yo quiero agradecer, aprovechando esta instancia, que sé que hay muchos cientos mirando y muchos miles mirarán después, quiero agradecerle a Peter, mi camarada, por su tremenda solidaridad y la tenacidad que ha puesto todos estos años en esta búsqueda tan, tan fascinante pero dura, ¿no? Gracias, viejo. Bueno, un gusto, nos vemos. Soon.